quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. Hola, te quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. Con él estás sola y conmigo está completa. Ese no te ama y tampoco te respeta. Ey. Que contigo no se meta. A la web se corre como si fuera un atleta. Conmigo viajar y viajar y planeta. Y también gastar y gastar la tarjeta. Ey. Que contigo no se meta. A la web se corre como si fuera un atleta. Baby, ahora vente conmigo. Soy tu amante y tu amigo. Déjalo en el olvido. Que las piedras están para borrarla del camino. Baby, ahora vente conmigo. Soy tu amante y tu amigo. Déjalo en el olvido. Cuando esté frío yo sería tu abrigo, baby. Hola, te quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. Hola, te quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. No te valora el que te tiene, ey. Sabe que yo soy el que te quiere. Y sin excusa, vente conmigo, ey. Voy a interferir en tu destino. Está confusa, yo sé que ese tipo de ti abusa. Por eso me tienes con excusa. Estoy jodido, vivo totalmente confundido. Mi corazón sabe que solo late por ti. Que saques los miedos de tu mente. Que pase todo este mal presente. Sabe que yo te espero paciente. Verá que puedo darte una vida diferente. Arrante conmigo. Soy tu amante y tu amigo. Déjalo en el olvido. Que las piedras están para borrarla del camino, baby. Ahora vente conmigo. Soy tu amante y tu amigo. Déjalo en el olvido. Cuando esté frío yo sería tu abrigo, baby. Hola, te quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. Hola, te quiero. Yo sé que te encuentro sola. Yo sé que te encuentro sola. Ahora. Dímelo, macho. Pa, papi champ. Y en el beat, Christian Chris. Ey, y que nunca se te olvide que es importante. Only hits.